Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, aquí en Las Rabonas pasan muchas cosas. Esta noche me acerqué aquí a la casa de Marlene. Marlene La Piola de Encuadernación, todo el mundo aquí la conoce, donde invitó a un profesor para que venga a dar un taller de marmoleado sobre papel. La verdad que nunca tuve idea de cómo es esto. Estoy completamente asombrado de las cosas tan lindas que están haciendo a las chicas que se inscribieron al taller. Estoy aquí con Gonzalo Gianotti. Él nos va a contar, en principio, de qué trata esta técnica que se utiliza. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Adri. Muchas gracias por la invitación. Mirá, el marmoleado es una antigua técnica de estampado de diseños y patrones que se trabaja sobre una base acuosa que tiene cierta densidad y permite que la pintura acrílica flote y se expanda. Además de que permite con el uso de ciertos peines trazar patrones geométricos para luego llevarlos a un soporte que puede ser tela, papel o algún objeto. Vimos que trabajan sobre una batea, ahí colocan ese líquido acuoso y bueno, tira el líquido, es mágico eso, queda todo flotando. Sí, la técnica es realmente mágica. Se trabaja, como bien dijiste, en una batea que tiene un líquido, en este caso es agua con carboximetilcelulosa, que lo que hace esa metilcelulosa es espesar el agua para permitir que el color flote y se expanda. Y después había como ese antiguo revelado de fotos, todo colgado en una soga. Sí, tal cual. Porque una vez que el patrón se estampa en el papel o en la tela, lo que se hace es enjuagarse un poco con agua para quitar los restos de esta base sobre la que trabajamos, y luego se pone en un cordel para que frague el agua y se seque. Entonces, las personas, contame un poquito, cortito, los pasos. La batea, el agua, ¿qué hacen la gente? Bien, sería de esta manera. Se prepara la base, que es una mezcla de agua con esta CMC, carboximetilcelulosa. Se la deja reposar a esa base durante 12 horas para que pierda todos los globitos que se le forman en el licuado. Y una vez que está lista, que pasaron esas 12 horas, se pone en una batea, se diluye la pintura acrílica. En este caso estamos trabajando con pintura acrílica, con pintura latiza, con algunos esmaltes acrílicos también, con pinturas para tela. Esta pintura se diluye con agua y luego se arroja a esta base acuosa con algún pincel o una pipeta de Pasteur, que es una herramienta que utilizamos, y ese color flota, se expande, permite diseñar, es decir, con un palito, con unos peines, trazar, movernos por esa superficie con el color flotando, y una vez que eso está listo, el diseño que queremos, se apoya el papel, la tela o el soporte que queramos estampar para luego retirarlo y llevarnos esa estampa. Y una vez que la tenemos lista, la enjuagamos y la ponemos en el cordel para que se seque. Perfecto. Y ya, producto terminado. Producto terminado. Parcialmente, digamos, porque, por ejemplo, en el caso de los papeles, que yo lo utilizo en la encuadernación porque soy encuadernador, una vez que está ese papel seco, lo que se hace es, se prensa o se pone con peso para que quede bien plano. Y una vez que está plano, ya está listo para utilizarlo en encuadernación, tanto en las tapas de un libro, en las guardas. ¿Indumentaria, por ejemplo? Indumentaria también podría ser. En el caso de las telas, se puede realizar tranquilamente indumentaria. ¿Hace cuánto tiempo que haces esto? Hace 9 años, un poco más, que me dedico a la encuadernación artesanal, y al marmoleado lo descubrí hace 5 o 6 años, tal vez. Vos sos de Tandil, pero das talleres por todo el país. Sí, yo estoy residiendo actualmente en la ciudad de Tandil, esto es en el centro de la provincia de Buenos Aires, y regularmente voy viajando a distintos puntos del país a enseñar encuadernación y marmoleado. Bueno, Gonzalo, te agradezco mucho esta charla, la verdad que es algo novedoso para mí, mucha información. Ahora me meto ahí con ustedes a ver si me sale algo, puedo hacer alguna pinturita, a ver qué me sale. Dale, Adri, muchas gracias a vos y es un gusto estar acá compartiendo. Bueno, obviamente vamos a hablar con Marlene, la dueña de casa. Ella fue la que invitó a Gonzalo a que venga al taller. Se la ve con una felicidad que irradia acá a 2 cuadras, una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cómo estás, Marlene? Hola, Adri. Muy, muy, muy feliz. La verdad que esperé mucho este momento. Hace mucho tiempo que lo venía anhelando, de traer colegas con experiencia en el área para compartir el conocimiento que... Casi siempre en estos rubros sucede que se guarda mucho, se guarda, y bueno, se van perdiendo los conocimientos. Entonces cuando Gonzalo me propuso, de una le dije que sí, que las puertas del taller estaban abiertas. Así que bueno, puro disfrute esta tarde. Y convocaste gente para que venga a disfrutar como vos estás haciendo ahora. Sí, y compartir el conocimiento, desde todo lo que él tenga para brindar hasta lo que yo también tengo para brindar, por esto, porque apuesto a que los oficios se sigan compartiendo, desarrollando y que no se queden guardados. Siempre. Este ayer empezó hace como 3 horas y por lo que veo va a estar hasta las 4 de la mañana haciendo. Sigue de largo, por lo menos yo sigo de largo. Claro. O sea, hoy trasnocho marmoleando. Y bueno, la gente aquí a tu casa, siempre que paso, están las puertas abiertas. Para quien no sabe, sobre la ruta vieja aquí en el pueblo de Las Rabonas, ve la puerta abierta. Hola, ¿qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? ¿A qué puede venir acá la gente? Bueno, acá tenemos ahora una tienda que se está armando con productos locales. El espacio es compartido, también es un espacio de trabajo compartido con las chicas que hacen cosmética, las herbarias. Y bueno, en esta tienda tenemos sus productos y algunos otros productos más de gente de la zona, además de encuadernaciones mías. Y también estoy en proceso de lanzar las clases, que venía ahí como en esa arrancaba, bueno, el año ahí acomodándose. Así que el taller este de Gonzalo es como el impulso para que ahora en un mes ya arranquemos de nuevo, retomemos las clases de encuadernación que venía sosteniendo ya años anteriores. Qué bueno, para quien quiera venir acá a pedir a Marlene, encuadernarme este libro, hacemos un trabajo, quiere un taller, ya saben, aquí es la Ruta Vieja, vengan a verla que es una divina y sus trabajos son hermosos. Bueno, muchas gracias Adri, gracias por acercarte y por brindar siempre ahí tu mejor onda. Gracias.